Estás escuchando en la vecindad radio .com al Aguará Estepario. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. Suena. You keep saying when you ought to be a changing. Nancy Sinatra. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Tardes a todos. Estamos aquí. Esto es Aguará Estepario. Este programita de música que sale por la vecindadradio.com los lunes a las 19. Arrancamos aproximadamente y ponemos de todo. Tipo de música, ponemos música en sí mientras tenga un significado real. Así que, bueno, con esta música de fondo no, pero vamos a leer como hacemos cada tanto o casi siempre. Vamos a leer para nuestros queridos oyentes nuestros propios conocimientos. El libro del Aguará que escuchamos a menudo aquí en este programita, que es el libro del Aguará Guazú, no así el libro del Aguará Estepario, que todavía pareciera que no haya sacado, así que todavía no. Entonces el Aguará Guazú tiene su propio libro y acá en la bestindradio.com hablamos un poco de lo que es la vida y la vida silvestre. Por eso contratamos cada tanto al locutor de la aventura del hombre, o sé si todos tendrán el privilegio de recordar al locutor de La Aventura del Hombre, que bueno, partió de este mundo creo que hace unos tiempos, pero bueno, dejó un legado, me parece, ¿no? Así que bueno, así mismo proseguimos e iniciamos la lectura de este libro que hemos denominado el libro de la Guará, ¿no? Así que bueno, vamos a leer el capítulo. A ver, vamos a leer un capítulo que habla sobre, a ver, el manejo reproductivo. Si no, vamos con el manejo general. Manejo general del Guará Guazú, ¿sí? Capítulo 12: aspectos básicos y recomendaciones para el manejo ex situ del Guará Guazú. ¿Sí? Recordamos que está editado este libro por Marcelo Orozco, Soledad Rosso, Laura Torres, Dante Dinucci y Guillermo Delfino. El manejo ex situ de la Guará Estepario. No, de la Guazú requiere de ciertas técnicas y cuidados conducentes a cubrir necesidades y aspectos básicos del bienestar de los ejemplares mantenidos en cautividad, determinados por la biología y el comportamiento de la especie. En Europa y Norteamérica, las poblaciones cautivas de Guará Guazú datan de la década de 1960. Varias generaciones se han sucedido desde entonces a partir de los primeros ejemplares importados desde Brasil y Argentina. Sin embargo, en Sudamérica la situación es diferente, y si bien muchos ejemplares mantenidos en zoológicos son el producto de la exitosa reproducción en cautiverio, otros ingresan a estas instituciones como consecuencia de decomisos por tráfico ilegal. Esta situación plantea un escenario en el que se deben abordar problemáticas nutricionales, comportamentales y sanitarias propias de cada caso, y que se hallan en estrecha relación con el destino sugerido para el ejemplar en cuestión. Los aspectos referidos al manejo de animales para su posterior liberación se detallan en el capítulo Protocolo de Manejo de Ejemplares de la Guará Guazú, Chiosochion Brachyurus, decomisados. En este capítulo nos referimos al manejo de los ejemplares que ingresan a una colección zoológica para formar parte definitivamente de ella, y aquellos que permanecen en colecciones desde su nacimiento. Aquí presentamos una síntesis de las experiencias referentes al manejo general, nutricional, sanitario y reproductivo de la Guará Guazú en diversas instituciones de la Argentina, e incluimos recomendaciones y una breve revisión de los conceptos fundamentales y sugerencias presentadas en el Husbandry Manual for the Maned Wolf Chiosochion Brachyurus del 2007, que sirve actualmente como una guía para el manejo en cautiverio de la Guará Guazú, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Manejo general de la Guará Guazú. Recintos para Guará Guazú. Alrededor del mundo, los recintos para alojar a Guará Guazú tienen un tamaño que varía entre 43 metros cuadrados y los 4.000 metros cuadrados, con un promedio de 800 metros cuadrados. Se recomienda una superficie mínima de alrededor de 930 metros cuadrados para alojar dos ejemplares y una superficie suplementaria de 93 metros cuadrados por cada animal adicional. Idealmente, no más del 50% de la circunferencia de los recintos de exhibición debe tener acceso a la visión pública, y el alambrado debe estar separado del público a través de barandas o cercados externos, según el Instituto Brasilero de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovais. En Brasil, el área mínima debe ser de 200 metros cuadrados para alojar dos individuos y debe proveer un piso de tierra, dos bretes de 3 metros cuadrados cada uno y dos refugios de 0,8 metros cuadrados cada uno. Higiene de los recintos. Los recintos deben ser acondicionados diariamente mediante el recambio de las camas de paja, la eliminación de restos de alimento y deyecciones y la limpieza de cada lugar. Para la higiene de los recintos se podrá utilizar una gran variedad de productos químicos, siguiendo estrictamente las instrucciones de dilución indicadas por los fabricantes según el efecto deseado. Algunos desinfectantes pueden variar el tipo de acción, bacteriostático o bactericida, de acuerdo a la dilución. La presencia de materia orgánica influye en la efectividad del desinfectante, pudiendo disminuirla o incluso anularla. Además de la limpieza, se debe llevar a cabo la fumigación semanal para el control de insectos plaga, la que puede realizarse con piretoides sintéticos. Cada vez que se utilice algún tipo de químico en el lugar, ya sea de limpieza o para la desinfección, debe realizarse la ventilación del recinto. El agua de bebida debe colocarse en los recintos ya limpios y ventilados para evitar que se impregne con olores indeseados o se contamine. Bueno, más o menos siempre vamos a aprender aquí en el Aguaraste Pario muchas diversas temáticas acerca de la conservación, el estado y alguna breve historia tal vez de lo que es el aguará guazú, este animalito que, bueno, es parte del ecosistema y por el hombre, ese hombre medio villano, medio tirano, el hombre blanco que llegó de esas carabelas y, bueno, empezó a modificar el ambiente hasta poner en riesgo de extinción algunas especies y también creando inundaciones por deforestación y tantas cosas, ¿no? Así que, bueno, para no olvidar y para aprender algunas cosas, se dice que los filósofos académicos aprendían mucho también de la naturaleza, ¿no? Sus formas, sus comportamientos y movimientos. También estudiaban esas cosas. Así que, bueno, nosotros un poquito los imitamos en eso. Y también nos informamos. Así que, bueno, esto es el Aguaraste Pario. Y vamos a continuar con la música que estamos con un gusto variado. Ahora estuvimos escuchando al principio Soda Stereo, Nancy Sinatra, y vamos a escuchar también un temita medio raro de Tina Turner con el Ramazzotti y tal vez algún temita más, y vamos a escuchar un disco muy interesante. Se llama Who Cares, o sea, Who Cares, ¿no? ¿Quién le importa? Tony Iommi con Glenn Hughes. Si querés saber quién es Glenn Hughes, podrías googlearlo. Y si te llega a llamar Tony Iommi, decís quién será, también estaría bueno por ahí que lo googlees. Para si decís, mirá qué buena canción, harán otras cosas. Bueno, sí, hicieron mucho, hicieron bastante juntos. Y hicieron mucho por separado. Así que bueno, eso va a ser posterior a esto que está sucediendo ahora y que va a suceder prontamente. Y bueno, es un disco muy bueno. Who Cares. Sería la carrera solista de Tony Iommi. Que bueno, fuera del Sabbath original, tanto solista como con Black Sabbath también, ha tocado con diversidad de cantantes. Se podría decir que Tony Iommi se dio el gusto de tocar con los mejores cantantes del género por ahí. Como decir, se puede dar el gusto de tocar con quien quiere en un punto y del género. Así que bueno, no me despido, pero vamos a escuchar un poquito de música. Habrá publicidad en el medio y después volveremos con muchas cosas más. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Bye. passione. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true. I just guessed I'm thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent goodbye. I feel it again, all the love we felt there. Confinati di cuore solo per uno star, dietro gli steccati degli orologi suoni, sto pensando a te. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. A calzón quitado. Al

Buenas noches, América. No, mentira. Bueno, aguante la volaste pario, loco. Ponemos músicas re copadas. Ponemos músicas. Yo me quedé escuchando el tema este, ¿no? No sé vos. Me gustaría estar volando. Un rato y escuchando estas cosas. Pero bueno, vamos a cambiar lo que estamos escuchando. Y sí, me doy. Bueno, vamos a bajarlo un poquito, sí. Ahí va. Bueno, pero está lindo darse un gusto cada tanto, ¿no? Bueno, como decía, vamos a cambiar un poco el sonido de la onda. La onda. La frecuencia. Esa oscilación en la que veníamos, más o menos. Estaba buena, ¿no? Iba cambiando. Hablamos de el libro La Guará. Escuchamos un par de temas. Soda, de Nancy Sinatra. De The Kingsmen, Louis Louay. Que no eran los otros chicos, ¿eh? No era la otra banda que también hacían ese tema. Más jovenzuelos por ahí, con uno más ricachón y todo eso. O sea, ricachón de Ponía la Carucha. Pues un tema clásico de Tina Turner y los Ramazzotti, se llama Cosa de la Vita en Múnich, 1998. Siempre para formar, ¿no? El que quiere saber por ahí. También que no son temas raros esta vez, pero. Así que bueno, a todo esto. El cambio. No cambiemos, ¿viste? El cambio. Va a ser este disco que hablamos anteriormente. ¿Qué onda? Que se llama Who Cares. Con Ian Gillan, cantante como el original. El original. Del original de Deep Purple, ¿sí? Ian Gillan, que últimamente está haciendo unas giras raras con orquesta. Un poco lamentables. Porque no sé. Ya está muy grande, me parece. Te das cuenta que a veces no le da la voz. Pero claro, el que es fan de Deep Purple, no se va a quedar con las ganas de ir a verlo, ¿no? Y bueno, Tony Iommi, Black Sabbath, solista estuvo con Medio Mundo y después, bueno, etc. Las diferentes formaciones de Black Sabbath, muy interesantes. Así que, nada, eso. Vamos a escucharlo. Hay un par de temas muy interesantes. Te los voy a presentar. Y quédense ahí porque también hay más programación. Por ejemplo, La Noche Igualadora, ¿no? Que vienen después. Los Chiques. Está Tati. Está Yoko. Está Lux. Está el Emo. ¿No? Espero no haberme olvidado a nadie. Y Operator. Batman con la capucha esa, tipo gordo casero, así tal cual, con el guante hace así, mirá, te cambia el tema así. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Bueno, esto ha sido el Aguará Estepario. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Espero que les haya servido de algo. Todo esto que pasó, lo de que pasó el Aguará y contó su historia. Después los diferentes intérpretes musicales. Hoy no hablamos de ningún tema especial. Queríamos pasar música. Un poquito del Aguará y todo eso. Así, tranca, relajado. Así que, bueno, como siempre, los invitamos a buscar en archive.org, ¿no?, los programas anteriores o el último, ¿no?, que salió. Que lo puedes compartir si tenés ganas, ¿viste? Escuchás el programa, ¿viste? A entrevistas, algún coso, y decís, ah, mira que chistoso esto, y mandás así un le llega a otro tecnológico, mandá un tecnológico y bueno, un aporte a la causa, ¿no? Qué sé yo. Bueno, no sé. Sí, no quiero hablar de. Valoremos los hermosos momentos. Que son momentos comunes y corrientes, pero cuando podemos aislarnos de este mundo y aislarnos, como así como el principito ponía una cúpula de cristal sobre la rosa, nosotros estaríamos dentro de la cúpula de cristal musical, radial y esas cosas, ¿no? Así que bueno, esperamos mucho más y mucho mejor Aguará Estepario para las próximas ediciones. Así que, bueno, esto ha sido el Aguará Estepario. Recorrido y volveremos por más.